no estaba alegre, tampoco triste. Si se fastidiaba, jugaba al whist. Pero si no había con quién, prefería trabajar y quedar solo con su esposa. El verdadero placer de Iván Ilich estaba en las comidas que ofrecía a personas importantes, señoras y caballeros, comidas que se parecían a las comidas de todos los presentes, como su salón pudiera asemejarse a todos sus salones. Hasta dio cierto día una velada. Se bailó. Iván Ilich estaba alegre. Todo iba bien, cuando de repente surgió una discusión a propósito de la pastelería. Praskovia Feodorovna tenía su proyecto, pero Iván Ilich insistió en que todo se comprara en casa de los mejores pasteleros. Y él mismo compró mucho. Y acabó la discusión en que ninguno de los pasteles se comiera y la cuenta del pastelero se elevara a 45 rublos. La disputa fue desagradable. Praskovia Feodorovna le llamó bruto, necio, torpe. Él se oprimió la cabeza y habló de divorcio. Pero la velada fue alegre. A ella asistió la flor y nata de la ciudad. Iván Ilich bailó con la princesa Trufonova, la hermana de aquella princesa que se dio a conocer por medio de la organización de la sociedad titulada Quita Pesares. Las alegrías oficiales eran las alegrías del amor propio satisfecho. Las alegrías sociales eran las de la vanidad. Pero la mayor de las alegrías de Iván Ilich era jugar al whist. Confesaba que tras las contrariedades de la vida, su puro placer era acercarse a la mesa con jugadores tranquilos y organizar una partida entre cuatro. Entre cinco érale penoso, aun cuando fingiera que le agradaba, y jugar de una manera inteligente con las cartas favorables. Cenar después y beber un vaso de vino.